callar, que vengo con rap. Escucha bien esto, siempre soy honesto. Todos se quedan callados cuando rapean los maestros. Todos a callar, que llego con rap. Espectacular y como es que no hay otro igual. Sin nada que se le parezca, tú te metes conmigo, querrás que te desaparezca. Llego la mente en blanco, con las frases sueltas. Como en 2009, sabes quién está de vuelta. La México lindo y Miraflores controlando. Estilo tumbado por el barrio siempre ando. Devolviendo el tiempo, allá en el San Antiguo. El Adán y el Rata andaban rapeando conmigo. Desde bien chavalos en la punta del tren. Nos topábamos al Davo y al código 36. Bien borrachos y bien grifotes. Así terminaba el pinche Nexo con el Nara y el Místico por las noches. Tirando las rimas con el Pol en mi cantón. Un chingo de ruido pa' las vecinas Simón. Callando habladores que se quieren comparar. Somos los que somos, como nosotros no hay más. Todos a callar, que llego con rap. Espectacular y como es que no hay otro igual. Sin nada que se le parezca, tú te metes conmigo, querrás que te desaparezca. Todos a callar, que vengo con rap. Escucha bien esto, siempre soy honesto. Todos se quedan callados cuando rapean los maestros. Y no regresa lo que viene. Solo un buen estilo, que es lo que aquí se mantiene. ¿Qué tiene? Si me tiras en tus canciones. Si el que habla mal de mí no me llega ni en los talones. Si te cae el saco, ponte lo que te queda. Mi rap se rola con todos como una puta bien prenda. Sin preocupaciones, me tienen lo que piensen. Y si tienen algo que decir, ahora comiencen. El rap lo vivo en la calle constantemente. Tú nunca vas a ganarme, pues no eres inteligente. Tengo mente para pensar, debes saber. No escribo por escribir, escucha y piénsalo bien. Ven, donde han quedado verdaderos. Si es lo que te preguntas, aquí tienes al primero. Tu estilo, en un segundo lo mejoro. Me retiro de la base, cierro con broche de oro. Te vamos a callar, que vengo con rap. Escucha bien esto, siempre soy honesto. Todos se quedan callados cuando rapean los maestros. Todos a callar, que llego con rap. Espectacular y como es que no hay otro igual. Sin nada que se le parezca, tú te metes conmigo, querrás que te desaparezca. Todos a callar, que vengo con rap. Escucha bien esto, siempre soy honesto. Todos se quedan callados cuando rapean los maestros. Todos a callar, que llego con rap. Espectacular y como es que no hay otro igual. Sin nada que se le parezca, tú te metes conmigo, querrás que te